Y dice el Salmo 113: Aleluya, alabado sea el Señor. Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Hoy vamos a estar alabando el nombre del Señor en todos los aspectos. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso. Sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones. Su gloria está sobre todos los cielos. Él es soberano sobre el mundo y sobre nuestras vidas. Y eso es lo que me encanta de Dios, que es un Dios soberano, sobrenatural, controla todo, pero a la vez es el Dios de nuestro corazón, muy, muy, muy personal. Y en Efesios dice: en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de Aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros fuisteis, cuando oísteis el mensaje de la verdad, el Evangelio que os trajo la salvación, y lo creísteis, fuisteis marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Amén. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie y adorar a este Dios soberano, pero a la vez este Dios personal. Enciende el fuego, enciende el fuego de mi corazón, enciende el fuego. siguiente canción. Cada tribu, pueblo y cada nación, cada rodilla se doblará delante del Señor. Cada raza y etnia de cada color, cada lengua confesará, todos a una voz clamarán: Jesús es el Señor. Amén, ¿verdad? Me gustaría hacer un experimento. Primero os voy a enseñar la canción, aunque seguramente algunos ya la sabéis, pero luego vamos a hacer un experimento. Cada tribu, pueblo y cada sois poquitos, pero aquella parte de allí del final y esta parte y este ala van a decir: Jesús es el Señor, y van a decir: de mi vida, fuerte, de mi vida, ¿vale? Aquí esta parte va a decir: de nuestra nación, ¿vale? Y aquí esta parte va a decir, van a decir: de nuestra iglesia. ¿Sí? A ver, vamos a practicar. Uno, dos, tres, de mi vida. Empezamos aquel ala y aquel ala a la vez, ¿vale? Una, dos y tres, de mi vida. A ver, una, dos y tres, de mi vida. De mi nación. Y aquí de mi iglesia, una, dos y tres. De mi iglesia. Se oye poquito, pero bueno. A ver otra vez las alas laterales. Una, dos, tres. De mi nación. ¡Ay, qué jaleo! De mi vida. Los de allí, de mi vida. Amén. Una, dos y tres. De mi nación. A ver, paloma. A ver. Una, dos y tres. Y aquello no se ha oído en estéreo aquí, ¿eh? Los laterales van a decir solamente de mi vida. A ver, aquí lo tengo que oír en estéreo, ¿eh? Una, dos y tres. ¡De mi vida! Muy bien, ahora sí. Una, dos y tres. ¡De mi nación! Muy bien. Una, dos y tres. ¡De mi iglesia! ¡Bien! Ahí, muy bien. A ver, empezamos. Delante del Señor, cada corazón estará seguro, no tendrá temor. Señor, gracias porque moriste en la cruz por nosotros y porque es verdad que no hay nada difícil, Señor. Sí, Señor. Y te ruego por las personas que están pasando necesidad, Señor, enfermedad, que tengan muy presente, Señor, que tú pasaste por todo ello, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Y nosotros, Señor, podemos agarrarnos también a ti, Señor, y... Sí, Señor. Sí, Dios, ir contigo, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Una vez más. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Sí. Gracias, Dios mío. Gracias también porque tú permites, Señor, juntarnos, Señor. Juntarnos y poder alabarte libremente, decirte que tú eres el Dios de Dios, es el Señor de Señor. Claro que sí, claro que sí, lo creemos, Señor, lo confesamos. Y con tu fe, como dice tu palabra, también, Señor, mover montañas y mover montañas. Sí, Señor. Con tu fe podemos todos, Señor, dar a tus ojos bendidos. Amén. Gracias porque tú permites, Señor. Sí, Señor. Señor, y sé un bálsamo de aceite, un bálsamo de paz, Señor, para las personas que están sufriendo. Señor, pienso en mi madre, Dios mío, que otra vez está con ese brote de psoriasis y tantas dolencias, Dios mío, que al menos, Señor, sienta tu paz, Señor, sienta la paz de tu Espíritu Santo, esa paz que consuela, que calma. Señor, y yo sé que hay más personas atribuladas, en angustia, Señor, y a veces no entendemos, Dios mío. Y yo te ruego que nos des esa fe como la semilla de sésamo, que es suficiente para mover una montaña, Señor. Fe en el Hacedor de maravillas, en el Todopoderoso, no en nuestra capacidad, no en nuestra sugestión, Señor, no se trata de eso, sino se trata en depositar la fe en ti, que eres el que obra maravillas, Dios mío. Sorpréndenos, Señor, en esta mañana una vez más. Sorpréndenos. Espíritu Santo, ven y llénanos de ti, Señor. Amén. Oh Dios eterno, tú. Pues sal aquí. ¿Te oyen todos desde allí? Sí. Aquí es mejor. Pero no veas cómo anima, ¿eh? No veas cómo anima. Tarda más tiempo en salir. Pero anima mucho. Bueno, esta canción la cantamos hace 21 años en nuestra ceremonia de bodas. Y lo cumplimos el día 30 de enero y seguimos adelante. Y como a veces vemos que el enemigo quiere entrar en la familia, ¿no? Y realmente quiere destruirlo, porque creo que es una de las cosas más fuertes que puede haber ahora mismo en la sociedad, porque la familia es la base, o sea, es donde crecen los niños, es donde aprenden, y bueno, pues gracias a Dios por esos 21 años, y que el Señor me permita ver muchos más. Amén. Y tan guapa. ¡Un aplauso! Estoy, Señor. Para ofrecerme hoy como un sacrificio.